no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Y muy buena vida, espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y aquí estoy, como cada martes y cada jueves, haciéndoles compañía después de la doctora Elba Garber. Si quieren llamarnos para recibir un ángel y un mensaje, nos llaman a la producción. El número es el 4-789-9014. 4-789-9014. 1-4. Agéndenlo, ese es el número de la producción. Allí pueden conseguir el libro Luz de Ángeles, el libro Ángeles a tu alrededor. Ellos no están en librerías, los libros de los cuales soy autora y en los que se basa el programa. También ahí te puedes anotar para los talleres que damos el primer sábado de cada mes. Esta vez será el primero de octubre. Un encuentro con los ángeles, poderoso, sanador, luminoso, donde te llevas todas las herramientas para seguir adelante y para poder conectarte con esa fuerza que necesitas día a día. Porque, como dice este programa, en nuestras manos está la solución, en nuestras manos está el trabajo que debemos hacer cotidianamente. En nosotros está esa luz que debemos hacer brillar. Y en cada momento, y en cada espacio, y en cada situación de nuestra vida, si esa luz está acompañada con los ángeles, nuestra vida cambia. Nos conectamos con ellos y nos potenciamos en el acierto, en la alegría, en el bienestar. Vamos al ángel que va a acompañar el programa de hoy. Viene nosotros el ángel de la verdad. ¿Dónde encontraremos la verdad sino parte de nosotros mismos? Vivimos en un mundo ideal para autoengañarnos. Creemos que la verdad es la que dice el que grita más fuerte, el que más ruido hace, el que se muestra más convencido. Pero si buscamos en el fondo de nuestro corazón, sabremos distinguirla. Cuando queremos llegar a la verdad, tenemos que tomar una actitud veraz. Nuestros pensamientos deben ser fieles a la verdad, y si no podemos, el ángel de la verdad puede acercárnosla para poder verla y practicarla. En todas las situaciones en que no podamos distinguir cuál es la verdad, no dudemos en pedir su ayuda. Siempre aportará su luz. Vamos a poder discernir y actuar en pos de la verdad. Si buscamos su apoyo, veremos que aparecerán las cosas claras delante de nuestros ojos. Para tomar decisiones, estaremos en lo cierto si pedimos su ayuda. Y aún cuando creemos ser dueños de la verdad absoluta, una oración puede hacernos cambiar a tiempo y reconocer cuál es la verdad. Podemos aclarar nuestras dudas diciendo: Ángel de la verdad, ayúdame a ver con claridad, a encontrar la verdad en, ahí menciono la situación, la persona, en mi vida, porque a veces es en mi vida que no veo la verdad, y saber hacia dónde debo ir. Gracias, ángel, sé que me escuchas. Trabajemos duro para vivir en la verdad. Si empezamos a cambiar desde nosotros, no prosperará la mentira y la falsedad en nuestro entorno. Y ahora vamos a buscar un mensaje. Él nos dice: aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y vivir con la verdad y saber la verdad y encaminarme con la verdad es hacer un trabajo verdadero y luminoso desde cualquier punto de mi camino y de mi vida. Si yo necesito saber la verdad, voy a actuar con verdad. Cuando yo estoy dudando de una situación, cuando yo estoy temeroso de que esto no sea así, cuando tengo esa sensación, esa intuición, esa percepción de que hay situaciones que no están en el buen camino, o que lo que me dicen no es la verdad, o de lo que estoy creyendo no es la verdad, ahí empiezo a desestabilizarme. Cuando yo voy por el camino firme, pero firme espiritualmente, no hablo del acting, de la firmeza, no hablo de creer que estoy mintiendo, que yo, por ejemplo, no creo para nada en los ángeles, y a ustedes vengo y les cuento cada martes y cada jueves lo lindos que son y los buenos que son, porque eso hace bien, ¿eh? O porque estuvieran de moda, nada más lejano. Yo les hablo desde mi verdad y desde mi convencimiento. Bueno, esa es la diferencia, ¿eh? El trabajo realizado con los ángeles, el conocimiento en cada acto, en cada momento, en cada espacio en mi vida, hace que me dé esa certeza para hablar, esa verdad, esa claridad en cuando escribo, cuando pienso, cuando me conecto con ellos y cuando te conecto con ellos. La claridad de la verdad es absoluta. Y no quiere decir, como dicen en el desarrollo del escrito, que hice, ya lo publiqué yo este libro en el año 2000, que ya tiene 16 años, hablaba de la verdad no es el que grita más fuerte. Justamente, a veces hay que empezar a dejar escuchar un poco el ruido, ¿no? A veces hay que dejar de empezar de escuchar esa cosa de tanto ruido, tanta certeza, tanta firmeza, tanta cosa, y resulta que, viste, la verdad sale a la luz. Siempre la verdad sale a la luz. Entonces, pedí ayuda al ángel de la verdad para que te salga a la luz hoy, para que si vos estás viviendo una situación, entre comillas, tramposa, si tu angustia o tu vida o como vos estás actuando te hace sentir que te está, no que estás equivocado, pero que hay cosas que no están bien, estás cayendo vos mismo en una trampa, porque a veces, bueno, a ver, voy a poner un ejemplo absurdo, una relación de, absurdo no, digo, inventado, quise decir, no absurdo, al revés, no es absurdo para nada. Una relación de pareja, que la cosa no pare, no anda bien, que yo quiero hacerle ver al mundo que estamos enamorados y que nos queremos y que somos un hogar feliz y que está todo fantástico, ¿no? Y claro, ¿esto cuánto va a durar? ¿El tiempo en que yo lo diga? No, va a durar el tiempo en que se manifieste la verdad. ¿Y cuándo se manifiesta la verdad? Cuando empiezan a pasar cosas alrededor de esa situación, entre comillas, mentirosa, inventada, dibujada, donde empiezo a darme cuenta de que el verdad, los sentimientos del otro no existen, de que no lo puedo, no me puede ni lo puedo atraer con nada. Bueno, también en el trabajo, ¿eh? Si yo en el trabajo digo que soy ingeniera en sistemas, y soy, no soy ni siquiera sé abrir una computadora, la mentira no la voy a poder sostener en el tiempo. Bueno, así pasa con nosotros. También pasa cuando es al revés. También pasa cuando te mienten. También pasa cuando te dicen, mira, vos sos una genia, yo te voy a poner a trabajar de mi mano derecha, mi asesora, vos vas a ayudarme a ser la mejor. A mí me pasó, Me pasó en una etapa muy especial en mi vida. Bueno, estaba en alrededor de los 30 años, cuando yo ya estaba abocada a esto, abocada a mis ángeles y a mi conexión con los ángeles, ¿no? Y cayó la propuesta, no, pero vos sos una persona demasiado inteligente, no te puedes aprovechar, tenés que hacer esto, mirá, vas a ser mi mano derecha, vas a hacer para acá, vas a hacer para allá, vas a... Y de golpe y porrazo te das cuenta que el otro lo que único que quiere es escuchar que le digas lo que quiere escuchar. Entonces el ángel de la verdad te va diciendo todo el tiempo, andate de acá, correte, seguí con tu vida, no aceptes, no vas a estar mejor. Pero claro, el entorno o por ahí las personas que más te quieren te dicen, pero escúchame, te estoy ofreciendo una oportunidad única, una luz en el camino. Y vos decís, bueno, la verdad, bueno, está bien, voy a probar. Hasta que vuelve a sonar fuertemente adentro de tu corazón la verdad, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Qué es lo que querés hacer? ¿Por qué el otro te dibuja? Bueno, la vida nos pone a veces personajes al lado Y quiero aclarar esto, la vida, no Dios, porque siempre decimos, no, porque a mí Dios me pone personas nefastas alrededor. No, no, la vida. Pero también Dios te puso todos los ángeles, te puso el discernimiento, te puso la claridad, te puso el Espíritu Santo desciende sobre vos cuando lo necesites. Pedirle a los ángeles sabiduría, verdad, luz, claridad es tu misión. Porque si no seríamos seres perfectos donde no nos equivocaríamos en nada. Si Dios no nos hubiese dado la libre elección, y al darnos la libre elección la respetó tanto que cuando creó a los ángeles, antes de crearnos a nosotros, les pidió que nos guiaran, que nos acompañaran, pero que no se entrometieran. Y esa es una de las batallas que hubieron en el cielo, porque los ángeles caídos se creían con absoluto poder sobre nosotros. Era, y lo tienen, porque se lo damos muchas veces, por ejemplo, la mentira. La mentira es una trampa que te pone la oscuridad permanentemente. Cada instante de tu vida, cada segundo de tu vida, hay tentaciones, llamémosla. Tentaciones en las cuales, si vos estás conectado con los ángeles, conectado con hoy, por ejemplo, con el ángel de la verdad, sabes ver, sabes decir, esto no es lo que yo necesito, esto me hace mal, qué lindo suena, la verdad que suena bárbaro, pero yo voy a seguir en este camino. Lo bueno, la buena noticia, es que podés volver al camino real, al verdadero, al que está marcado en tu corazón y en tu alma y en tu voluntad, cada día. No hace falta sentarse a la edad que tengas, ¿eh? Si tenés 20 bárbaros, si tenés 50 bárbaros, si tenés 70 bárbaros, siempre podés decir, bueno, ¿sabes qué? Yo, este es mi camino. Mi camino es no este que me plantean acá, es este. Y hoy quiero empezar ese camino, el camino de la verdad, el camino de la claridad, el camino de la alegría, el camino de la serenidad. Hay momentos en los cuales no le damos tanto valor a la serenidad, a la paz. Bueno, y hay momentos en los que sí empezamos a darle un valor, el valor que tiene vivir en un mundo perdón, con serenidad, con claridad, con luz. Le empezamos a dar el valor justo a las cosas. Bueno, el ángel de la verdad no solamente te ayuda a que empieces a darte cuenta qué momentos son verdaderos y buenos, sino que qué momentos tenés que decir, bueno, paremos acá, esto no es bueno para mí, esto no es bueno para vos, esto no es bueno para el mundo, esto no es bueno para nadie. Saber que la justicia tiene que ser justa, saber que la luz ilumina y saber que la verdad esclarece. Entonces, si vos estás en un mar de dudas y de temores, a veces los mandatos, muchas veces los mandatos, no sé si familiares, los mandatos que vienen desde que somos muy chicos nos hacen decir, no, mira, esto es blanco, esto es negro y esto es rojo. Pero vos sentís que la mezcla de esos tres colores o el cambio, puede ser que vayan cambiando las cosas, vas cambiando y la verdad te va llevando por el verdadero camino, no el que te dijeron aquellas personas que por ahí se perdieron una enorme parte de tu evolución. Mi papá me pudo haber enseñado a mí a los 7 años que por ahí, no sé, no era bueno determinada cosa. Obviamente que los valores no cambian. Esto es importante que lo entendamos. No cambian los valores. Sí pueden cambiar las decisiones. Sí puedo decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que me enseñó mi papá? Y mi papá me enseñó, no robarás, no matarás, serás una buena persona. Harás el bien sin mirar a quién. Pero por ahí me dijo, tenés que favorecer a tu primo fulano, para el día de mañana lo tenés que tener con vos trabajando porque el pobrecito. Y resulta que tu primo fulano, cuando pasaron los años, se convirtió en una persona complicada, mentirosa, que no quiere sanar, que no quiere. Y vos decís, bueno, pero a mí mi papá me dijo, yo tengo que ayudar a mi primo a que sea buena persona. Y estoy intentando, y en eso me está yendo la vida. Bueno, a veces el ángel de la verdad te ayuda a decir, bueno, a ver, lo voy a seguir ayudando, pero no me va la vida. me voy a cambiar mis mandatos, voy a decidir que esta situación tiene que cambiar, tiene que modificar, tiene que mejorar. Y si yo puse en mí toda la situación, todo, puse de mí lo mejor, fui verdadero con mis sentimientos, también me puedo dar cuenta que estaba equivocado. Y entonces no voy a agarrar a mi primo y lo voy a tirar a la calle. Pongamos que lo tengo trabajando conmigo en una empresa. Lo voy a tirar a la calle porque es un inútil. No, pero voy a empezar a bajar las expectativas que mi padre tenía sobre determinada persona. Estoy hablando de un hipotético caso también. Entonces, a veces nos plantamos en querer hacer lo que los otros nos dijeron que hagamos. Pero resulta que en el intermedio, en la época que ellos consideraban que esa persona necesitaba de mi ayuda y que yo tenía que atravesar los ríos para ayudarlo, esa persona pasaron los años, empeoró, decidió otras cosas, no vio la luz, no vio la verdad y no me puede arrastrar a mí a seguir acompañándolo en sus actitudes. Tengo que saber que, bueno, pongo la energía en mi propia vida y en lo que tengo que hacer mejor. Hoy vino el ángel de la verdad, vino a traernos verdad, vino a traernos claridad, vino a traernos esa energía sanadora de saber que estás en el camino correcto, estás haciendo lo que Dios manda, lo que Dios dentro de tu corazón te hace sentir que son verdaderos valores. A veces nos enganchamos con esta cosa de bueno, tiene un título dentro de mi vida, es mi primo, es mi hermano, es mi hermana, es mi... Bueno, pero a lo mejor la persona que te acompaña, la que está con vos, la que te ayuda a ver la verdad, la que está en tu camino, es otra. Bueno, no está mal que busques la compañía de las personas que están en un mismo camino. No está mal que tomes decisión, la decisión de que si la empresa familiar no te abraza, no te deja crecer, te corras. No está mal que decidas hacer tu propia carrera. No está mal que si vivieron toda la vida en Luján, por decirlo de alguna manera, vos quieras vivir en Villa Elisa. No está mal. Tu verdad tiene que ser escuchada por vos mismo. Y cuando estés convencido de que el camino es el correcto, los demás lo van a ir aceptando o entendiendo. Y si no lo aceptan o no lo entienden, vos vas a estar siendo verdadero con vos mismo. ¿Cuánta gente hay que sigue una carrera o que porque la mamá o el papá o el amigo le dijo que lo tenía que hacer? Y la verdad es que a vos te gusta otra cosa. Seguí tu corazón. La verdad está dentro de él. Pedile al ángel de la verdad que te haga ver, que te haga sentir y que te haga avanzar en el camino. ¿Y cómo hago yo en los momentos en los que me siento confuso? ¿Cómo hago para traer verdad y luz a mi vida? Muy simple. Le pido, ángel de la verdad, ven a mí. O ángel de la verdad, mostrame el camino correcto. O trae verdad a mi vida. No hace falta estar horas haciéndolo. Eso está bueno si tenés ganas y tiempo y te gusta y me parece fantástico que así sea. Pero tu verdad y tu necesidad es, aquí ahora, pedile. Pedile. Entonces le pedís al ángel de la verdad que te dé luz y claridad. Juntar palma con palma de tus manos, con todos los dedos cerrados, como para besar. Con este mudra, este gesto sagrado que te dice, a ver, trae verdad a mi vida, trae verdad a mi cabeza. Haceme ver la verdad. Y entonces vas a ver cómo claramente ver. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la verdad que vemos. Entonces la evitamos. Hay que modificarla, no que evitarla. Uno tiene que modificar. Cuando busca la verdad y siente que el estar aquí ahora, en este lugar, no es lo que me hace bien, no te estoy diciendo que salgas corriendo. Si podés hacerlo. Pero si no podés, prepara, enfoca cuál es el camino de salida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les recuerdo que el primer sábado de octubre, o sea, el primero de octubre, tenemos un encuentro fuerte, muy especial con los ángeles. Yo les voy a ir contando a través de los programas

regálame una sonrisa que yo te regalo la mía. Y para todos los que están escuchando y necesitaban un ángel y un mensaje, aquí va, este es para vos. Viene el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Y para todos los que van a escuchar este programa en otro momento, en otro espacio, grabado, vayas a saber en qué día, en qué horario, en qué año. Bueno, aquí va. Este es para vos, que empezaste a escuchar el programa. El ángel del amor. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Encontrar la respuesta en un ángel y sus mensajes hace que yo pueda sentirme más firme, más seguro, más claro, y que pueda empezar a encontrar ese camino que a veces me preocupa demasiado. Hoy vino el ángel de la verdad y ¿qué hace? Que vivas, que estás aquí, ahora, en este instante. Este es tu tiempo, el presente. El ayer ya pasó y el mañana todavía no llega. Y vos sabés que mucho de lo que te pase mañana depende de cómo vivas hoy, pero mucho. Si vos supieras cuántas consecuencias, así como hoy, tu cuerpo, tu energía, tus vivencias, son parte de todo lo que pasó en tu camino, empezás a pensar en construir hacia adelante, y con el ángel de la verdad de la mano, haces un camino diferente a vivir postergando, a vivir no viendo claro, a vivir no escuchando, a no querer saber porque te hace mal. No hay verdad que lastime, sí hay verdad que modifique. Acordate de eso. Entonces le pedimos hoy al ángel de la verdad con nuestras manos juntas, bien unidas, bien como el de gracias, como el de pedir, que nos dé verdad, que nos dé luz, que nos dé claridad en cada acto de nuestra vida. Empecemos por este chiquitín, ¿no? El aquí y el ahora. Iluminame, haceme ver con claridad y con verdad mi vida. Y después, despacito, esa verdad va a hacer que pueda ver también hacia dónde tengo que ir. Les mando un beso enorme. Nos encontramos, Dios mediante, aquí el próximo jueves, como cada martes y jueves, después de la doctora Elba Garber, en este programa que juntas, allí en el 12 de diciembre del 2001, dimos en llamar En Nuestras Manos. Y la verdad que más que En Nuestras Manos, el otro título que teníamos en idea, Contra Viento y Marea, tenía que haber sido Porque Seguimos Adelante Contra Viento y Marea. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está, esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá y cualquiera podrá.